también en medio de un triángulo en el que porque

Disfruta la música. Estás en casa. Quédate en FM Globo 99.3. Vive la música que te acompaña siempre. Estás en casa. Quédate en FM Globo 99.3. Ya sé que no hay reglas ni en el amor ni en la amistad. Lo que es muy importante es hablarse con honestidad. Por eso hoy te traigo